Bien amigos, son las 8 de la mañana con 3 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día viernes 3 de agosto del año 2018. Y continúa la señal de la frecuencia modulada, el 90.5, con la señal del internet en la página www.v.mx/radio para llevar hasta usted una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos. Ya es viernes. Llegó el viernes y estamos a 3 de agosto. ¿Cómo les va? Qué gusto en saludarnos. Qué bueno que estamos juntos esta mañana, como siempre, para platicar con ustedes sobre múltiples temas que suponemos de interés común. Durante una hora con 30 minutos, bueno, un poquito menos. Y esperemos ser una buena compañía, eso es lo que tratamos siempre. Y ojalá que usted nos permita acompañarles a donde quiera que estén, a donde quiera que llegue la señal de Radio Universidad Veracruzana a través del 90.5 de frecuencia modulada. Saludos allá a la zona de conurbada Veracruz, Boca del Río, la zona de Costa, en la zona sur también del estado. Ya para el norte se nos dificulta un poquito con nuestra señal, pero todo lo que es Córdoba, Orizaba, Fortín, se oye perfectamente bien nuestra radiodifusora. Ojalá que se reportaran acá con nosotros, pues ya ven ustedes, tenemos las redes sociales y tenemos los teléfonos 818-0923, 817-5115, la clave la da 228. Y bueno, pues aquí estamos, el señor Andrés de Jesús Reyes Chuchín en la consola de audio, Lupita Páez, que nos auxilia en las redes sociales, y demás personal de aquí del turno matutino en la Radio Universidad Veracruzana. A nombre de Ernesto Colinot, coordinador de esta radio, de Raciel Martínez, coordinador de comunicación universitaria, los saluda Carlos Romano, con muchísimo gusto estamos comenzando. ¡Carotro, yo soy! ¡Carotro! rosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor @gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, México ya campeón de los centroamericanos, digo, está bien, ¿no? Necesitamos siempre ese tipo de satisfacciones deportivas. Hay gente que, como otras personas, lo plantean, minimizan el triunfo. Ay, sí, contra Centroamérica, contra Venezuela, pero también está Cuba. Cuando Cuba ha estado, Cuba se ha llevado los centroamericanos y ahora fue México. Incluso estábamos acordándonos que en Veracruz, que fueron los anteriores Juegos Centroamericanos y del Caribe, México no ganó. Y ahora como visitante algo se está haciendo ahí en el deporte amateur, que ya empezó a dar resultados. Claro que muchos de estos jóvenes ya han tenido muy buenos lugares en Olimpiadas, uno que otro medallista, porque ya las Olimpiadas, pues es otra cosa. Como quiera que sea, pues es un triunfo histórico, un triunfo importante para el deporte nacional. Pues está bien, ¿no? Muy bien. Son las 8 de la mañana con 11 minutos, las 8 con 11, aquí en la revista. ¿Tú tienes internet allá? ¿Verdad que está fallando el módem? Bueno, pues a consumir datos, ni modo. Dice Jairo Calixto, acá uno nunca queda bien con nadie. Y eso está bien. Los trolls, como bien sabemos, necesitan su alimento y están protegidos, según entiendo, por la Semarnat. Estamos perdiendo a la Totoaba. No vayamos a perder a estas dulces criaturas que con sus acciones y linchamientos le dan a las redes sociales mucha dignidad. Esto lo digo porque me parece que el problema de los continuos linchamientos y troleos con los que nos divertimos y entretenemos todos los días en las redes sociales, bueno, no todos, algunos no lo hacemos, son producto en buena medida en que hay una falta terrible de lectura, de comprensión a la hora de leer entre líneas los designios del próximo gobierno. Digo, no sé a ustedes, pero me parece increíble que todavía haya quien piensa que cuando se plantea una constitución moral no es que a todos los vayan a poner a rezar el rosario, o a hacer la primera comunión, o a llenar solicitudes para pertenecer a una secta satánica o narcoapostólica, ni nada de eso, como suponen algunos de nuestros más ilustres y notables pensadores contemporáneos. Digo, ya están como aquellos que ante la propuesta de amnistía coquetean con la imagen de I'm Love, llavero en mano, abriendo todas las celdas para que los malos de Malolandia salieran de sus celdas para que siguieran haciendo de las suyas. Voy. Quizás estemos un poco ciscados. Ah, esa palabra hace mucho que no la oía. Ciscados. Con aquella inolvidable renovación moral que enarbolaba Miguel de la Madrid, misma que fue coronada con la llegada, con uno de los más admirables personajes de la vida nacional, el inigualable, admirable y venerable Charlie Salinas. Tanto así que en medio de las escaramuzas desatadas por el nombramiento de Dart Bartlett, Todo el mundo ha evocado el fraude del 88 como una de las grandes perradas de la historia, incluyendo aquellos valientes intelectuales que se hicieron como tío Lolo a la hora buena. Pero parece que nadie recuerda quién fue el verdadero beneficiario para bien del país y su capacidad para ser resiliente, pariente. Y es natural lo que esperábamos que fuera, una verdadera lucha contra ese espíritu carroñero que dejó López Porpillo. López Porpillo se convirtió en una mala broma que, sí, amigo millennial, nos dejó un poco ciscados. Sin embargo, lo que se entiende por constitución moral es en realidad una forma de cerrarle el paso al pequeño saqueo de las arcas nacionales que se convirtió en bonito símbolo de los últimos sexenios, que encontró su momento cumbre entre quienes representaban al nuevo PRI. Algo que sin duda está mal pretender combatir las maravillas de la loca academia de Javidús, del tricolor y uno que otro blanquiazul. Esa vida de pachás con impunidad incluida que se volvió totalmente aspiracional para quienes deseaban ser alguien en la vida. ¡Ah, qué caramba! Bueno, dice Aguilar Camín en su nota de hoy, les doy la hora para que no se les haga tarde, porque ya mucha gente ya está trabajando, 8 de la mañana con 15 minutos. Dice, yo siempre pensé, lo escribí en las páginas de mi columna, que el gran acierto de López Obrador es haber leído bajo la superficie de incredulidad y hartazgo de los mexicanos unas ganas enormes de creer. La urgencia de esperanza, pero nunca creí que tanto. Y sí es cierto, ayer comentábamos a título personal que a mí me daba mucho gusto oírlo hablar, que creía yo todo lo que me estaba diciendo y que sí hay cierta preocupación porque sabemos que no va a ser nada fácil llevarlo a cabo, articularlo, hacerlo operativo, y que salga bien, ¿no? O sea, se tienen que conjuntar muchos factores para que eso suceda. Pero esta narrativa, esta nueva narrativa de un presidente, en este caso presidente, el virtual presidente ya, que ya está actuando como tal, además, siempre es gratificante, nos da esperanza. Estamos en esta etapa de creer, ¿eh? Vamos a ver después. Las primeras encuestas, vuelvo a la nota, publicadas después de la elección, registrando las emociones, las expectativas de los electores, muestran hasta qué punto fueron decisivas estas ganas de creer. Las elecciones de julio fueron un himno político a las ganas de creer. Véanse los registros de consulta Mitofsky. 3 de cada 5 mexicanos tienen hoy sentimientos de alegría, felicidad, satisfacción, confianza, como usted y como yo. Bueno, esto no lo dice Aguilar Camín. Son sentimientos normales, desde luego, en los votantes ganadores, que son la mayoría absoluta del país. ¿Y cuántos años nosotros nomás nos quedamos milando, como el chinito, la alegría de los que ganaron, ¿verdad? Pero ya estuvo suave. Menos normales son sus expectativas, vuelvo a la nota, desbordadas. 2 de cada 3 mexicanos, 2 de cada 3 esperan que los problemas fundamentales de la economía, la política y la seguridad pública se resuelvan en el primer año del nuevo gobierno. Son las ganas de creer, llevadas al pensamiento mágico. Véase a Macario Schettino en Sentimientos, Expectativas, Ilusiones, que publicó en El Financiero el 30 de julio. Las ganas de creer dominan también la certidumbre sobre la efectividad de las medidas anunciadas por el futuro gobierno, por ejemplo, para reducir el gasto público. Un 71% de los encuestados por el Gabinete de Comunicación Estratégica cree que reducir el sueldo del presidente a la mitad es importante o muy importante para reducir ese gasto. Un 82% cree que tendrá un gran impacto cancelar las pensiones a los presidentes. El número de crédulos crece con la escolaridad. Cree más la gente con estudios universitarios, fíjense, que la de baja escolaridad. Lo cual quizá avala la certidumbre del futuro presidente de que el pueblo liso y llano es sabio. Los altos números muestran el alto desconocimiento de los problemas, pero miden sobre todo las ganas de creer, el tamaño del sueño que ha sabido convocar López Obrador. Sabemos de cierto que nuestros problemas no se arreglarán en un año y que bajar el sueldo o cancelar las pensiones presidenciales no tendrá un impacto significativo en el gasto público. No, en el gasto público no, pero sí en la cuestión mental, emocional, ¿no? De confianza, de satisfacción, de que no es justo, o más bien que es injusto, y queremos revertirlo, ¿no? Que se revierta eso. Pero bueno, dice finalmente, enormes mayorías creen eso, México está en modo sueño y se siente bien. Ya le hacía falta el despertar. Bueno, pues así las cosas. Y también, bueno, vamos a saludar a algunos de... Semolina nos manda un artículo que se llama Lengua, la gramática no es la vida, de... El periódico El País, la gramática no es la vida. También vamos a saludar, como siempre, a Jorge MB, al amigo Dante Rivas del DIF, y también a Alejandro Saldaña. Y muchos otros amigos que sintonizan con la señal universitaria que ya les iremos saludando en el transcurso del programa. Son las 8 de la mañana con 20 minutos. Hoy la cartelera la vamos a tener por ahí de las 9 de la mañana. Héctor Campos está, digamos que está en la banca renovando su creatividad para regresar pronto al programa con nuevas narrativas, porque también estarle exigiendo que traiga una narrativa cada 8 días, digo, sí está bien que sea prolífico y se le facilite, pero es pesado, ¿no? Entonces quedamos que se fuera un ratito a la banca para escribir nuevas aportaciones que estaremos esperando con mucho gusto en unas semanas. Bueno, por lo pronto son las 8 de la mañana con 22 minutos, las 8 con 22. Oscar de la Borbolla, en uno de sus muy agradables escritos de la libertad del ser distinto, habla de los silencios. Dice que son muy pocas las veces en que la admiración, la piedad o el miedo me han hecho callar. Y muchas, en cambio, en las que el silencio me ha aturdido con su poderosa elocuencia. Pues para mí el silencio no es silencioso. Silenciosas son las personas que, aún gritando, no dicen nada nuevo. Silenciosos son los medios de comunicación que construyen a voces la verdad oficial. Silenciosas son las campañas políticas, por más que atruenen con matraca sus promesas. Silenciosas son las voces que conminan desde el púlpito, y silencioso es el estruendo de las botas militares que resuenan cuando marchan sobre el pavimento. El silencio cómplice es lo realmente escandaloso. El silencio mudo de quien no protesta es lo que revienta los tímpanos. El silencio comprado con dinero es el que no cesa de gritar. Y con todo, el más ruidoso pandemonium es el silencio de quienes no escuchan lo que vocifera el silencio. A mí en ocasiones me gusta quedarme callado. Es raro, pero me ocurre, dice Oscar, porque para mí ciertos silencios poseen un estallido de más decibeles que los gritos. Los demás no lo advierten y creen que cedo, pero no cedo, al menos nunca he cedido en silencio. Y fíjense que a propósito de esto, hay una novela de Pedro Ángel Palau que se llama Todos los miedos. Híjole, es una cosa espeluznante. Espérame, ahorita les voy a platicar la historia. Es una mujer, es una periodista, como tantas periodistas que se han visto amenazadas, en no pocos casos baleadas, desaparecidas, amenazadas en este país. O sea, ya no es ningún secreto la situación de indefensión en la que se encuentran los periodistas. Y si son mujeres, ¿para qué les cuento? Y entonces esta es una mujer de esas valientes, ¿no? Como Lidia Cacho, por ejemplo, por poner un ejemplo, o Carmen, o quien usted quiera, que no les da miedo. Bueno, yo creo que sí les da miedo las repercusiones, pero quieren ejercer el periodismo de la manera como ellos éticamente sienten que debe de ser, ¿no? Y lo hacen, sí, con temor, pero con valentía al mismo tiempo. Y entonces esta es la historia. Es una ficción, porque lo aclara Pedro Ángel Palau, pero puede ser la vida de muchas de estas mujeres que se arriesgan al escribir pues sobre el narcotráfico, donde es decir, información que a ellos no les gusta que aparezca, o de plano lo que uno pensaría que ya está erradicado, y eso de pensaría lo digo ingenuamente, de los intereses que puede haber en un gobierno cuando hay periodistas que están duro y duro y duro y duro y duro, pegándoles en donde les duele, que son las cuestiones de la corrupción, las cuestiones del abuso de poder, y mucho vinculado de esto con las policías federales, judiciales y todo esto. Entonces, ahorita después de una pieza musical que ya tiene listo Chuchín, les voy a leer nada más cómo empieza. Es todo un tour de force, de angustia, de lo que pasa con esta mujer a lo largo de unas pocas horas, de unos pocos días, cuando se ve amenazada con una paranoia tremenda de que en cualquier momento puede ser asaltada o muerta. Y es una cosa muy angustiante, sobre todo porque pues es una ficción, porque es una novela, pero basada en hechos muy, muy reales. Entonces, ahorita les voy a platicar. Son las 8:28. Chuchín tiene la palabra musical. No, no, no. Neruda, es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Continuamos. Hoy está padre esa música, así como para bailarla sensualmente. ¡Ay! ¿Qué concepto tienes de la sensualidad? Jazz Jamaica, se llama You Don't Love Me. You Don't Love Me. Miren nada más cómo empieza esta. Imagínense que en la Ciudad de México, que pues se ha visto incrementado los niveles de delincuencia. Espérame tantito. Los niveles de delincuencia, y esta periodista pues vive hasta eso en una colonia de clase media allá por la Narvarte, y pero su automóvil pues no circula como todos un día a la semana, y ese día es un verdadero viacrucis porque tiene que caminar del metro hasta su casa y son como 15 minutos o 20 que se le hacen eternos. Porque a pesar de que toda la hora ya es tarde, esa medianoche. Pero bueno, en la Ciudad de México hay gente a todas horas, ¿no? Caminando. Y bueno, en una colonia como la Narvarte, pues se supone que no correrías tanto peligro como si anduvieras caminando en Chalco, ¿no? O allá en las profundidades de Nesa. Pero ni nada más. Dice 25 minutos a pie. Fíjate, 25, no puede ser. La separan desde la salida del metro Etiopía hasta su departamento, porque ese día no circulaba su carro. Es todo lo que la aparta del pánico. Es todo lo que la aparta del pánico y la calma. Ha adquirido la costumbre de mirar a sus compañeros de viaje en el metro con recelo, ¿no? En ocasiones se baja en otra estación y regresa en el siguiente tren si nota que alguien es así sospechoso, ¿no? Hoy es jueves y ese día no circula. O más bien no circulaba cuando el auto servía. Era como ahora de nuevo el día del miedo. El día de la paranoia. Se dice para consolarse ella misma, ¿no? Es curioso, piensa, cómo hemos venido a interiorizar el hecho de no poder sacar el coche un día a la semana o dos en un vano intento de disminuir la contaminación. Nadie dice mi coche no circula. Somos nosotros los que no circulamos. Aunque haya necesidad de salir al trabajo, de tomar el transporte público, de correr si es necesario, presas del pánico. Su coche descansa de cualquier forma, inservible, en el estacionamiento del edificio. Le dan una miseria por venderlo y no tiene dinero para arreglarlo. Desde que la corrieron del periódico, como han corrido a tantos periodistas de tantos periódicos y medios de comunicación, tiene que estirar los magros ahorros. Todo eso le pasa por la cabeza mientras agarra con fuerza la correa de la bolsa y sale del vagón del metro que resopla su mismo cansancio. No hubiera salido nunca en jueves de no ser por la cita con una fuente, porque ella cuando no circula, ella, no su carro, procura no salir, ¿no? Pues sí, sí, imagínense, cada 8 días lo mismo. La esperó más de una hora y luego un simple texto cancelado. Cancelando. Había corroborado la verosimilitud de su historia, su identidad, la información que le iban a dar estaba segura, le permitía cerrar los cabos sueltos de la investigación que estaba terminando. Ahora otra vez no tenía las pruebas necesarias. A esa hora, con las tiendas y los restaurantes y hasta las cantinas ya cerradas, se bajan solo 6 personas del metro. Las observa una por una, a ver si no hay un sospechoso ahí. Tres hombres, tres mujeres, contándola a ella. Y caminará con calma. El miedo se huele, se hace presa fácil. Dos de los hombres le parecen inofensivos. Ay, pero el que lleva la cabeza cubierta con la sudadera, qué costumbre. Es el único que la perturba. No debe perderlo de vista. Decidirá la calle por la que tomará al salir del metro una vez que lo haya visto alejarse. 25 minutos de aquí a su casa. Es todo. Bueno, pues sale a la madrugada del metro Etiopía, que ahora se llama también Plaza de la Transparencia. Piensa en la ironía en ese país opaco. Casi dan las 12 de la noche. El suyo ha sido el último tren. Hace frío. Y ella se aprieta el cuello, la pañoleta que no lo cubre. El viento la despeina. Ha llovido y la ciudad parece limpia. Huele bien, como a niña. Todos sus sentidos están despiertos, pero también todos sus miedos. Necesita guardar calma, obtener algo de compostura. Se da cuenta de que las piernas le tiemblan. No hay nadie en la calle desierta. Los que han salido con ella de la boca del metro se dispersan. El que le preocupa toma por cumbres de maltrata hacia la derecha. Ella avanza en dirección contraria, aunque eso la aleje un poco hacia Anaxágoras. La más pequeña precaución puede hacer toda la diferencia. En otras ocasiones, con igual miedo, ha tomado todas las rutas. Tiene la cartografía de las calles tatuada dentro del cerebro. En la primera boca calle volverá a la avenida Cuauhtémoc. Hay más luz, pasan coches, ¿no? Lo que resta de vida en la ciudad pasa por allí. Eso la tranquiliza. Pero debe cerciorarse de que va sola, de que nadie la sigue. Mira el reloj, 1.5 kilómetros, 22 minutos, se dice. 20, se apresura el paso. Sí, ha tomado cursos de defensa personal, sobre todo después de haber empezado a recibir amenazas de muerte, cuando publicó el reportaje sobre la chica guatemalteca, Stephanie, raptada por un grupo delincuencial en Tamaulipas, y cambió las chapas de la casa, puso nuevos cerrojos, rejas por fuera de las ventanas, su departamento empezó a parecer más una celda que una casa, pero al menos dentro se sentía segura. Había pensado también en buscar compañeros de habitación, amigas solteras, no sé, algunos de los periodistas recién llegados del interior que venían a la Ciudad de México a refugiarse de la violencia y el miedo, pero después de lo ocurrido en la Narvarte con ese fotógrafo de Veracruz, ¿se acuerdan de este caso con en la época de Duarte? Y la modelo colombiana a quienes asesinaron a sangre fría en medio de una fiesta. Después de esto le pareció que era agregarle una pizca más de inseguridad y de temor a sus propios miedos. Luego la despidieron. Por cierto, hubo una marcha ayer o antier a propósito de eso, de que no se olvide ese, hace 3 años eso. Luego la despidieron del periódico por presiones de muy arriba o de muy abajo, piensa con sorna. Y al hecho de sentirse físicamente vulnerable, se le agregó la inseguridad financiera. Es decir, tenía ahorros suficientes para pagar 2 años de mensualidades del departamento, lo que ganaba ahora de esos medios en línea y de trabajos esporádicos, pues le permitían comer, a irla pasando. Nada más. Estaba segura de que con el nuevo sexenio, si las cosas cambiaban, podría volver a conseguir chamba. Chamba fija, pues, en otro diario. Mientras tanto, había que aguantar un poco más. Si no fuera por eso, esa sensación de fragilidad total, de sentirse perseguida, vigilada, amenazada, los 5 sentidos alertas, le habían dicho el maestro de Aikido, ¿no? 5 sentidos alertas. El oído, sobre todo, como tener ojos en la nuca. Hay que escucharlo todo, como si estuviese en la selva, presa de un posible enorme depredador. Su instinto para el lugar común la alertó de ese cliché y le dio risa, pero un instante eso la distrajo. Algo de lo que no podía darse lujo. Se detuvo en seco contra su propio instinto y volteó. Nadie. Ni un alma. Otro lugar común. Bueno, da vuelta y se encuentra en la avenida Cuauhtémoc. La larga avenida, las luces, el ruido de algunos autos la reconfortan como si estuviese en compañía protegida. No hay que bajar la guardia, nunca, nunca. Su mente a 1000 por hora, ta, ta, ta, ta, ta. Y también hay que aquietarla porque ese es un error aún mayor. La constante cháchara de esa voz traicionera dentro de su cráneo. Un auto frena no bruscamente en la esquina. Ella se detiene también en seco. Mira que no ocurra nada, que nadie baje del vehículo. Huelen los neumáticos quemados por el asfalto. El coche esquiva un bache, da la vuelta, se aleja, vuelve a estar sola. 16 minutos, 15. Ay, 15 minutos para llegar a su casa. 15 minutos. Avanzar hasta San Borja por Cuauhtémoc sin correr, sin alterar. Checa en la bolsa de su saco y aprieta el gas. Nunca lo ha usado, pero le da tranquilidad. Sentirlo, ¿no? Es su única arma, su única defensa. No tiene idea. ¿Qué haría frente a un cuchillo, frente a una pistola? ¿Cuántos segundos para reaccionar? Cuando te toca, te toca, habría dicho su madre. Otro lugar común. No existe el destino. Ni hay nada escrito. Se puede estar, eso sí, en el lugar equivocado, en el momento equivocado, o se puede cometer errores. Si quieren ver cómo llega a su casa y lo que viene después, porque hay un vecino. El otro día hablábamos de la contaminación auditiva con Juan Carlos Olivo del ayuntamiento. De estos vecinos que hacen fiestas cada semana y que les vale gorro, o sea, el sueño de los vecinos, ¿no? Y entonces tienen a todo volumen la música y el karaoke y todo lo que ya sabemos que conlleva, ¿no? Pero además siempre terminan en broncas, se oyen roturas de vasos, gritos, groserías. Y esta muchacha pues va y les dice que por favor, que si son tan amables de bajarle tantito porque tiene sueño, no puede dormir. ¡Uy! Ya lo verán. Le estamos haciendo una buena promoción a este libro de Pedro Ángel Palou. Se escribe Palou, Pedro Ángel Palou. Es un escritor, se llama Todos los miedos, es una novela no muy larga, pero espeluznante. Y es un escritor que pues que escribe, tiene varios registros en su literatura, varios géneros. También es historiador, le gusta mucho hacer novela histórica. Tiene una de Porfirio Díaz, otra de Villa. Porfirio ya cuando se fue y cómo ve a México desde Francia. Y también reflexiones de Pancho Villa, todo esto en ficción, pero bueno, la historia también es un poco ficcionar, ¿no? Los historiadores pues no les queda de otra vez más que ficcionar para llenar algunos huecos de la historia, ¿no? Y tiene cuentos, él es miembro de la llamada generación del crack, al cual pertenecen Jorge Volpi, que estuvo, por cierto, aquí en la Feria del Libro Infantil, el primer día, Ignacio Padilla, recientemente fallecido. Bueno, pues ahí está esta novela, si quieren sufrir un rato con este asunto. Faltan 12 minutos, 12 minutos para que sean las 9. No tenemos internet, no sé qué le pasó a nuestro módem, entonces estamos así como un poco aisladones de los mensajes de nuestros revisteros, pero ya sabemos que ahí están Alberto Martinelli, por ejemplo. Y ahorita vamos a buscar quién más. stay to haunt my days. 'Twas not for talk of loving, 'twas not for talk at all. So much ado about nothing would be her only call. So much ado, my lover, so many games we played, through many a fleeted summer, through every precious day. All dead, all dead, all the dreams we had. Now wonder why I still live on. All dead, all dead, and alone I'm spared. My sweeter half instead, all dead and gone. All dead. Aventura Groucho Marx, que lo malo del amor es que muchos lo confunden con la gastritis, y cuando se han curado de la indisposición, se encuentran con que se han casado. Continuamos. Versión híbrida se llama esto que nos interpretó el gran grupo Queen. Old Death. Hay un tweet que parte de aquí de la revista, de los tweets muy, muy padres que hace Lupita y que lanza para todas partes, que tanto influirá la eliminación de la pensión a expresidentes en México. Lo comentábamos al principio del programa, que al parecer no será mucho económicamente, pero sí en la percepción social de vivir en un país menos inequitativo. Ella siempre me enmienda la plana, o sea que ella lo dice correctamente. Al respecto, la gente con estudios universitarios es la que más confía, pues, en esta nueva situación que está planteando López Obrador. Y Agustín Aragón contesta a este tuit: sí influye, porque esto me recuerda la parábola, o sea, sí influye que se le quite a los presidentes en el presupuesto, sí influye que se le quiten sus pensiones vitalicias. Dice, sí influye porque eso me recuerda la parábola aquella del joven loco que estaba en la playa regresando al mar las estrellas, y un cuerdo le dijo que no tenía sentido eso, ya que había miles de estrellas. Y el joven volvió a lanzar una estrella y dijo, para ella, para esta estrella sí tuvo sentido. Y continuó haciéndolo. Ándale, ándale pues, gracias Agustín. Jordi Soler, que ya no lo he encontrado en Milenio, pero afortunadamente tiene en el archivo varias de sus entregas. Ojalá que siga haciéndolo porque lo hace muy bien. Y habla, me encontré una que se llama Del amor cósmico. Resulta que el filósofo italiano Guido Senoretti lanza esta sentencia en su libro Los pensamientos del té. Dice, hay que huir a toda costa de cualquier mujer que se niegue a creer en la magia. Hay que huir a toda costa de cualquier mujer que se niegue a creer en la magia. Y luego añade, está condenada a vivir como bruja por haber renegado de la brujería. Este Senoretti, habla en estos términos de la mujer, no porque sea un macho, sino porque es ella la que está dentro de los ritmos de la naturaleza. Sus ciclos son parte del engranaje cósmico. Lo contrario del hombre, que ha sido expulsado y al no formar parte del codiciado engranaje, pues mira resentido desde su oscuro rincón la danza de los cuerpos celestes. Por eso le parece insensato que la mujer niegue esa magia que tiene y reniegue de esa brujería. Un hombre se enamora de una mujer por una multitud de razones, hondas o superficiales, ¿no? A veces incluso poco razonables. Y una de estas, la más honda de las razones por las cuales un hombre se enamora de una mujer, es el afán de integrarse al cosmos. Dejar de ser un niño perdido por el método de abrazarse a ella. Qué bonito está esto. Que es parte sustancial del engranaje. Sí, el afán de integrarse al cosmos, porque ella es. Y deja de ser un niño perdido el hombre. Al abrazarse a ella, ¿no? Que es parte sustancial del engranaje. Qué padre. Bueno, Senoretti, que es un viejo sabio que nació en Turín en 1927, nos previene a los hombres, claro, y nos dice, el horóscopo personal sirve esencialmente para el placer que da sentirse tan poca cosa como somos. De algún modo, inextricablemente unidos a fenómenos grandiosos, a la órbita de los planetas que giran alrededor del Sol. El horóscopo será el placebo para quien quiere ser parte de esos fenómenos grandiosos a los que solo puede accederse con el abrazo, como demuestran esos versos del poeta André Breton que decía, el abrazo poético como el abrazo carnal, mientras dura prohíbe toda escapada sobre la miseria del mundo. Un hombre al que abandona a su mujer más allá del naufragio emocional que esto supone, es simultáneamente abandonado por el cosmos, se convierte en una criatura desconectada del sistema, y por eso lo vemos presa de la desesperación, buscando el acceso que le han sido vedado en las márgenes de la vida, en el siniestro rincón de una cantina. Desde esa dimensión cósmica hay que entender ciertas máximas de José Alfredo Jiménez. Ay, ay, ay. El asombro que esconde para el hombre el primer amor no obedece solo al deslumbramiento del sexo compartido. También se debe a que por primera vez vislumbra los misterios del cosmos. Se da cuenta de que puede integrarse al engranaje y de que con suerte dejará de ser un niño perdido. Cheronetti escribe en Los pensamientos del té. El amor no sirve más que para atenuar el miedo que ha crecido ilimitadamente como el alga que infesta las costas. La imagen del alga la propuso él cuando escribía la versión original de ese libro en 1987, una época de miedo colectivo moderado, si se compara con el miedo que nos acosa en el siglo XXI. Otra vez el miedo, fíjate. Está muy larga la nota, pero está muy padre. Se llama Del Amor Cósmico. Ahí lo buscan. Jordi Soler. Bueno, pues ya son las 9. Vamos a escuchar un poquito de música. Y luego vamos a ver qué tenemos en materia de actividades artísticas y culturales aquí en Jalapa para este día. Galdós se preguntaba por qué, si el amor es lo contrario a la guerra, es una guerra en sí. Continuamos. En estos viernes de buen pop, de buen rock y otras cosas, esto se llama Por mi cuenta. Lo escogió Chuchín con el grupo Glitch Tale. Glitch Tale. Muy bien, buena música. Como siempre. Con el gran Chuchín, que ya lo extrañábamos mucho. Bueno, pues vamos entonces a ver qué tenemos en materia de actividades artísticas para estos días o para este día aquí en Jalapa. Hoy viernes a las 5 de la tarde en el Centro Recreativo Jalapeño se van a presentar dos libros de Saraí Caraza, Saraí. Uno se llama Hudson y otro Mestli. Y se lo van a presentar los dos libros, Juan Mireles y Xochitl Salinas. ¿Sí? Centro Recreativo, a las 5 de la tarde. Invita a la Dirección de Arte y Cultura del Ayuntamiento. La Galería Ramón Alba de la Canal de la Universidad Veracruzana inauguran muestras de Salvador Moreno y Gabriel Iván Hernández. La inauguración de las muestras plásticas Luz y Sombra, Luz y Sombra, Reminiscencias de un Cuerpo de Mujer de Salvador Moreno Ortiz y Relatos de Gabriel Iván Hernández serán hoy a las 8 de la noche en la Galería Universitaria Ramón Alba de la Canal, en la calle de Zamora, aquí en el centro de Xalapa. Saída Augusto comparte, pues, sobre la muestra Luz y Sombras, Reminiscencias de un Cuerpo de Mujer, que la belleza es un suave y fino velo que cubre la desnudez de la naturaleza. No le pertenece a nadie, puesto que nadie ni nada habrá de conservarla por siempre. La belleza es como un ave libre de plumaje suave que vuela salvaje por la gran escena de la vida. Por momentos se posa sobre algo o alguien y luego se marcha para quizá nunca volver. Es por ello que la fotografía nos resulta tan extraordinaria, fina mezcla de talento, corazón y mecánica, cuya prontitud creadora es capaz de ser jaula de la viva ave de la belleza. Y la muestra, si ahora que compren su diario de Xalapa, porque estoy aquí en la página cultural que dirige nuestra amiga Celia Galloso, pues se darán cuenta de la muestra de lo fino de este trabajo de estos fotógrafos Salvador Moreno y Gabriel Iván Hernández. Ya son 8 días de feria, actividades de la vigésimo novena Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil. Contará con la presencia de Sergio Andria Caín y Ana Laura Delgado. Va a estar Marco Tulio Aguilera, Claudia Navarro y, como todos los días, sus programas de talleres, cine y música. Para comenzar, a las 11 de la mañana se llevará a cabo la presentación editorial de Antonio Malpica con Elda Rodríguez, que darán a conocer su libro Al final las palabras. Y después, a las 12 del día, se realizará la tercera mesa redonda, La ilustración, galería de arte en el interior de un libro, en la que participarán Claudia Navarro, egresada de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, Honorio Robledo, mira Honorio, muchos saludos, literato por la misma universidad, pintor, músico, es un todoterreno ese hombre, y Víctor Vega, ilustrador y autor. A la 1 de la tarde se contará con la presencia de Sergio Andriacán, escritor cubano que presenta el libro La noche más noche, el cual trata de un niño que se adentra con sus padres en el mar para buscar un mejor futuro. En la presentación lo acompañarán Ana Laura Delgado y Marta Ordaz. Algunas nada más de las múltiples actividades que va a haber en la Feria Infantil y Juvenil. Bueno, otro de los platos fuertes del día es la presentación editorial de Formas de Luz, El sentido de la melancolía, por su autor Marco Tulio Aguilera Garramuño, Premio Bellas Artes de novela. Como cada día de actividades, se encuentran disponibles la programación de cine y en punto de las 8 de la noche se podrá disfrutar de la participación de la banda jalapeña Copal, que interpretará música de funk, soul y hip hop. Ajá. Bueno, y punto y aparte, el deseo ciego de venganza por la muerte de su hermano causan en John McAfee la necesidad de destruirlo, todo. Explota su dolor. Es importante que quede claro, nadie se mete con un McAfee, ¿ok? Una femme fatale con seducciones tan hipnóticas como misteriosas busca auxilio, desesperada, no encuentra escape, apenas logra esconderse, envuelve el investigador privado Sam Hart. Su temor es evidente, algo trae, algo esconde. ¿Acaso tendrá conexión con la ola de crímenes que no han dejado respirar a esta ciudad de capos? Hart disimula sus dudas y conjeturas. También la policía parece saber más de lo que dice. Mienten, como este tal Mario, como la prensa, incluso Rooney y el asistente parecen ocultar demasiado. Bueno, pues a ver si esto les despierta la inquietud para ver esta puesta en escena. El asesinato de Tom McAuliffe, obra de Isabel Quirós, Premio Nacional de Dramaturgia, actual becaria. Y el elenco lo componen Muriel Reynoso, Juan Pablo Becerra, entre otros. Serie Azul, El asesinato de Tom McAuliffe, tendrá funciones hoy a las 8, mañana a las 7 y el domingo a las 6. En la calle de La Pérgola sin número, en la zona universitaria, ahí donde está Ingeniería, ahí está nuestra querida Caja, La Caja, un teatro de la universidad. Mayor información puede obtenerse en facebook.com, Periferia, Teatro Jalapa. Y bajo la dirección de Iván Ontiveros y con los actores Marisol Osegueda, Antonio Trejo, Juan Pablo Becerra y Esther Castro, y ya la asistencia general de Irving Gallegos, vuelve a escena la obra Elena 68 y estará en cartelera el próximo día 11 de este mes a las 19 horas en el Teatro JJ Herrera. Todavía falta. Iván Cepeda y sus recorridos nocturnos, mitos y leyendas para conocer el Museo de Antropología de Jalapa. El recorrido nocturno denominado Un Museo a la Luz de la Luna, mitos y leyendas, realizado por el Museo de Antropología de Jalapa e Iván Cepeda, el cuentero cordobés, está relacionado con las piezas arqueológicas que se exhiben en las salas de este recinto. La actividad, que ya tuvo dos funciones, continuará hoy y mañana a las 7. Iván Cepeda, narrador oral, muy conocido de aquí del auditorio de este programa. El descubrimiento de la cabeza colosal número 1, la leyenda de Omsuk, dios olmeca del maíz, la leyenda del Tajín, la leyenda del Quetzalcóatl, los diez presagios que antecedieron a la conquista, el origen del maíz. Está padre, hay que ir. 19 horas, últimas dos funciones se realizarán hoy y mañana para visitantes de todas las edades en el Museo de Antropología de Jalapa. Reina Morales, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buen día, Carlos. ¿Qué dices? ¿Cómo vas tu taller? Pues va bien, ahí va. A veces entra mucha gente, a veces no tanta. Y pues la cuestión es que nos ha estado lloviendo todas las tardes hoy. Ah, pero ¿y qué? Pues de todos modos están ahí dentro de su aula. Es lo que yo les digo. No, y eso ha sido bueno para nosotros. Entonces la gente se refugia en el taller. Pues sí, no hace tanto calor. Exactamente. Bueno, no, y cuando hace calor, pues ahí estamos muriéndonos de calor. Nada nos está, ¿verdad? Eso sí. Oye, mira, pues fíjate que te quiero contar que hay cosas que han escrito las personas que, mira, mis respetos, desde niños, grandes, adultos, personas de la tercera edad. Una persona que llegó, se tenía que ir, don Delfino, me parece que me dijo que se llamaba, se tenía que ir, agarró rápidamente, así como el resumen de lo que les di, y en la noche ya me estaba enviando sus décimas. Mira qué bueno. Ejemplo, bien formal, ¿no? Los compromisos son compromisos. Exactamente. Pero ayer llegó también, por ejemplo, una niña, Alina, que lleva así despistada, y dice, es que ya no entré a otro taller que quería. Y mira, dice, oye, qué bueno que le hice caso a mi papá de que aquí había un taller de escritura. Y se fue bien encantada con su primera décima que escribió. ¿Ahí la tienes? No, desgraciadamente, ahorita. No, es lo que yo quería. Pero, ¿qué crees? Las dejé allá donde está el material. Se me olvidó. Y toda la semana me las estuve trayendo a tu casa. Y ahora, ayer las dejé. Pero, no, la próxima semana, si me das chance, las podemos compartir. Por ejemplo, los ecos del taller de la décima. Ay, en la pues, fila, ¿no? Podríamos hacer. Sale, vale. Con los trabajos de las personas. Oye, pues nada más quiero aventar la décima de invitación, si me dejas. Esto es como primer dato. Y luego te quiero decir dos cosas más. Bien, padre. Pero te aviento la décima, ¿sale? Dale. Ahora dice, lanzo mis versos al viento para quien guste atraparlos, porque quiero contagiarlos compartiendo este alimento. Construiremos el cimiento con el verso decimal. Conocerán el caudal de río de la palabra que en la memoria nos labra este oficio intelectual. Lanzo mis versos al viento en esta feria infantil, que también es juvenil y del libro es buen fomento. En la Juárez es momento, del 29 hasta el 5, para que lleguen de un brinco de 4 a 6, aula 2, vengan y unamos la voz para versar con ahínco. Pues ahí está, reiteramos. Y les garantizamos que mínimo una décima van a ser hoy por la tarde o mañana o hasta el domingo que tenemos taller. Muy buena invitación. Exacto. Y las dos cosas padres. Otras dos cosas. Bueno, la otra invitación padre es porque Samuel me pidió, nada más que se fue ahorita a un curso que tenía por ahí también, que me pidió que sí podíamos decir que va a andar ahí también por la Filic, anda con un sombrerito, va a estar en el aula 2 conmigo acompañándome, por si alguien quiere ir y donar libros para él, bueno, no para él, para el proyecto de Bibliosan, que ya ahorita se va a la secundaria y entonces quiere llevar pues nuevos materiales, ya más de jovencitos, de adolescentes. ¿Cómo cuántos libros ha juntado en anteriores ocasiones? Uy, fíjate, ahorita lleva entre enciclopedias, cositas pequeñas, cositas no tanto. Yo creo que le han regalado como unos 80 libros más o menos. Está bien. Exacto. No, y ya todos esos se compartieron este año, Ya aprovecha la oportunidad de deshacerse de su enciclopedia gigantesca. Por ejemplo. No, y a él le están sirviendo mucho. En su librero. Exactamente. ¿Sabes por qué? Porque típicamente, bueno, yo tengo aquí en tu casa una enciclopedia, dos enciclopedias, pero él estaba así como que son de la mamá. Pero ahorita a él le regalaron una. Bueno, ya dónale tú una de esas, ¿para qué quieres dos? No, yo ahí están, pero él dice que son de la mamá, como que no tiene confianza de agarrarlas, ¿sí me explico? Pues sí. Pero ahorita que le regalaron una de que va así como temática, y no le regalaron completa, pero ahí se soltó a investigar y dice, oye, qué padre es investigar en el libro. O sea, ir a buscar en el libro en vez de buscar en internet, ¿no? Dice, es otra cosa, ¿verdad? Es que te tropiezas con otros conocimientos. Sí. Entre que andabas buscando otra cosa, te tropiezas con algo anterior o con algo posterior y ya es un dato más. Yo soy de la época del Tesoro de la Juventud. Por ejemplo, él tiene unos del Tesoro de la Juventud que le dieron por ahí y otros que ha ido comprando, tiene como cuatro. Oye, ¿tú no conociste en México a través de los siglos? Lo tengo. Lo tengo. ¿Tienes esos librototes? Pero sí, los cinco volúmenes. Yo me los compré tontamente y nunca pude leer uno porque me aplastaba. Pues es que estaban grandísimos. No podía yo leerlo sentado porque pues no te da la fuerza. Y luego si les ha costado, pues, tío, puedes morir asfixiado con uno de esos. No, ¿cómo crees dormir? No, te quedas dormido y ya no despiertas. Lo agarras de almohada, tú dices, por osmosis, ¿no? Como decíamos antes. No, fíjate que, oye, qué bueno que tocas ese dato. Fíjate que yo crecí ahí en la calle 18 de marzo, por atrás del CEMAS, y teníamos mi vecino, José Luis Pantoja, sí, el doctor José Luis Pantoja, que falleció hace como 3 años, un señor que yo siempre admiré mucho, que me enseñó a andar en moto, era papá de un amiguito, el niño creció con nosotros, pues como hermano. Y fíjate que él, ahorita que ya estaba, pues que ya iba a fallecer, me mandó a traer y me obsequió la colección de México a través de los siglos. Así fíjate que ya hay un resumen, hay un resumen del México a través de los siglos que es inleíble y son más chiquitos, ¿no? Claro. No, ese es el original, y mandó, le dijo a mi mamá, que reínalo. Él ya no podía hablar, ya no podía articular muchas cosas, porque le agarró esta enfermedad de que te pones, ¿cómo se llama? Bueno, que no puedes articular, se me fue, no fue el nombre de la enfermedad. Pues a mí me los compraron por kilo esos. En México a través de los hilos. ¿Y qué les hiciste tú después? Pues los vendí por kilo. Oh. Y me salió no, pues muy los bien. Míos no son, Los míos, y créeme que, bueno, aparte de todo el tesoro que es y quién me los dio, o sea, jamás me voy a deshacer de ellos. ¿Sí? No, aunque me asfixien cuando los lea. Sí, no. Oye, bueno, eso es entonces de parte de Samuel, que pues está... Mira, y ahora puedes tomarle foto con tu smart. Le puedes tomar una foto y luego ya lo metes a tu celular y ya lo lees del celular. Bueno, sí, cierto, no es cierto. Pero todavía no tengo el smart. Todavía no tengo. Yo todavía tengo de esos teléfonos que le aprietas y sale un chicle. Ay, qué envidia tú. Te quitas pues de muchos problemas. Estoy hablando, qué tengo buena envidia. Señal. Y mira, tengo se oye re bien. Sí, la verdad, sí. Bueno, en reina, ciertos lugares ya no. Y bueno, y la tercera cosa es que quiero hacer un reconocimiento público y muy gustosa de que ayer vinieron a arreglar la luminaria aquí en te la dije, calle. Te dije, te dije. Sí, sí, sí. Ya, gracias, por favor. También ya unos vecinos ya están contentos porque les ya vieron acción allá por la Gutiérrez Barrios en el bacheo. Ay, qué bueno. Pero qué bueno, reina, porque... No, es que de verdad ya teníamos como 3 meses con esta... Que luego me reclaman a mí como si yo fuera... Le dije, no, pues ya yo no trabajo ahí. No. Yo nomás los pongo en contacto, pero mira, es lo bueno de abrir este espacio porque ya directamente, pues se entiende con los responsables. Exacto, no, muchísimas secretaria. Gracias a Juan Carlos, por favor dale, igual yo lo voy a hacer, viva voz. No, sí, yo no lo veo, tú. Pero, bueno, desde ahí públicamente al ayuntamiento, a qué comunicación social, a todos los que tengan que ver o que tuvieron que ver. O que la tengan dirección que ver, de medio ambiente. Y de medio ambiente, por supuesto, porque la verdad es un... mira, aquí el lugar está muy enmontado, hay terrenos baldíos. No, es y muy hace importante dos, eso. Exactamente. Y atrás, en la calle, donde hay mucha luz, que hay como 3 luminarias, violaron a una chica hace tres meses. Se metieron a su casa y la amarraron. No me digas. Pues imagínate qué pasó con niños por acá, por el otro lado. O sea, la verdad, sí, muchísimas gracias a ayer dábamos brincos de felicidad anoche. Bueno. Pues ándale, reina. Adelante. ¿A qué hora se empieza el taller? ¿A la 1? Es en la tarde de 4 a 6. De 4 a 6. Pero igual pueden llegar de 4 a 6 y media, porque en lo que llegan las personas, que son los que más se están involucrando en el taller, las personas mayores o los jóvenes, andan buscando ahí talleres y ya algunos ya entregaron a los niños, nosotros empezamos un poquito más tarde. Chale. No importa, le pueden llegar. Ándale, y no pues. Necesitan que saber nada. Incluso es mejor que no sepan versar o hacer poesía, mejor. Bueno, se les reina, va a hacer más fácil. Que te vaya muy bien. Órale, un abrazo. Feliz fin de semana, gracias. Reina Morales. Bueno, Rebeca Buchez también les recuerda que antes o después de la feria pueden bajar o subir, según el caso, 3 cuadritas para visitar el Museo Casa de Jalapa, que está allá abajo del Parque Juárez, abierto de martes a domingo de 10 a 7. Y admira 2 exposiciones, la histórica, la cocina jalapeña, un hermoso jardín antiguo al estilo de la casa típica jalapeña del siglo XIX, un remanso entre todo el rebumbio, una palabra dominguera, el rebumbio de la ciudad, y de repente entrar a un lugar como ese o como el centro recreativo y dice, ¡ay, qué rico! Este boleto cayó. Carlos Garrido retoma su programa de migrantes. Bueno, pues que tengan ustedes un buen fin de semana, que la pasen muy bien, y ojalá que el lunes, después del noticiero del Canal 11, esto es a las 8:03 aproximadamente, estemos juntos nuevamente todos los revisteros para compartir este espacio de privilegio que nos ofrece la Universidad Veracruzana. el señor Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano, nos despedimos de ustedes con Sweet Smoke, Baby Night. Side.